Hay un versículo en Proverbios, no sé de memoria, pero por eso del directo, pues a veces te puede equivocar. Dice así, Proverbios 12:25: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La congoja es una preocupación intensa ante un peligro o amenaza, y el abatir, pues es una actitud de continua preocupación. Es una continua decir, ay, que me pasa esto, ay, que me pasa lo otro, ay, que me duelen los huesos, y tiene razón Plácido, ay, Pedro, el paro, ay, esto, y mala noticia en el mundo, mala noticia internacionalmente, mala noticia en la fábrica, mala noticia, y realmente hay mala noticia, pero abundantemente. Entonces, dice que la congoja en el corazón del hombre lo abate, más la buena palabra lo alegra. Yo en esta mañana me gustaría estar en esta mañana un rato alegre y alegrarlo en cierta manera este rato con la palabra del Señor. La palabra del Señor es su instrumento bueno para el hombre y para la mujer. Y vamos a usar un versículo solamente en esta mañana para alegrarnos el corazón. Puede que no se te quiten los dolores de huesos, no puede que a lo mejor cambie el trabajo, pero la palabra del Señor nos da confianza, nos da contentamiento, nos ayuda y nos dice, ante todo y sobre todo, hay un Dios soberano que actúa, que hace las cosas para su gloria y honra, y su voluntad prevalece ante todas las circunstancias. Eso es lo que aprendió, por ejemplo, del libro de Job. No voy a hablar de Job, pero hay que entender que ante las circunstancias y las adversidades nos puede entristecer, nos puede abatir, pero tenemos que saber que tenemos un Dios que nos ama. Tenemos que saber un Dios que controla las situaciones nuestras, no generales, sino las tuyas en particular y las mías en particular, de un Dios soberano que se preocupa y que nos ama. Y nos ama tanto, que envió a su Hijo amado Jesucristo para morir por cada uno de nosotros. Fijaos. Y son palabras que se dicen muchas veces, pero hay que reflexionarlas. Lo importante, el hecho de ser cristiano en la fe en Cristo Jesús. No somos un grupo de personas pobrecillas que no saben qué hacer, que lo han engañado. No, no. Somos conscientes de que estamos aquí porque hemos tenido una experiencia personal con el Señor y vamos a pasar un rato agradable con la palabra que nos consuele, que nos ayude y que sepamos, y luego lo veremos a través de los símbolos, que Jesús vendrá. Jesús vendrá. Vamos a tener una lectura en Juan 5:24. Se ha usado mucho este versículo para la predicación del Evangelio y hay mucha doctrina por medio. Yo me voy a quedar corto porque dice muchas cosas. Dice muchas cosas en un versículo, dice tantas cosas que es imposible decirlos todo esta mañana. Entonces, si no lo digo bien, el bosquejo no sale como a lo mejor pensáis vosotros, pues os pido perdón. A mí el Señor me ha dicho unas cosas en concreto, y entonces yo me gustaría decir lo que siento en mi corazón al formar este pequeño sermón. Entonces vamos a leerlo. Dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es precioso. Es un versículo que nos da confianza. Es un versículo tierno, de palabras del mismo Creador, que se lo está diciendo a ciertas personas y ahora nos lo está diciendo en el siglo XXI a nosotros, porque la Biblia es atemporal. Entonces, en esta mañana nos lo está diciendo el Señor. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay unas circunstancias que envuelven este versículo, una serie de conversaciones, pero el contexto es un milagro. Y dice del 2 al 8, y hay en Jerusalén, en sitios concretos, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía la multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Es interesante el versículo 4, porque en los mejores manuscritos dicen los entendidos que no está, que es tradición. Este versículo, pues, es cierta tradición, que había cierto movimiento y había que se curaba. Y me he acordado yo, a veces, no os recuerda esto nada de Lourdes, porque uno se curó y fue allí. Yo he visto, allí en Vic hay un tren para Lourdes, un día concreto, coge a gente enferma, en literas, en sillas, y van allí y se quieren curar por sí mismos porque lo han dicho, porque han dicho que allí en cierto lugar pues puede pasar esto. Y entonces esas personas estaban allí para ver si podía haber el milagro. ¿Os acuerda de Fátima? Yo he ido allí a Montserrat, a ver el monasterio de Montserrat, y hay una habitación 5 o 6 veces más grande que este local que tenemos aquí, lleno de piernas de plástico, de cadera de plástico, de pies, de hombros, de ojos. ¿Pero por qué? Porque el hombre va buscando donde puede. En su desesperación va a hacer lo que puede. En su desesperación. Y a veces, pues los dichos y las tradiciones llevan a lo que llevan. Entonces este hombre llevaba aquí 38 años, esforzándose. Un día, otro día, otro día. Y a lo mejor había quien se curaba por lo que fuera, porque en la gracia de Dios se curaba, y no llegaba. Y el Señor lo invita. Y él dice, si es que nadie puede llevarme, nadie puede llevarme allí, y mientras tanto, pues otro se cura. Hay mucho que decir aquí, pero no es el tema en esta mañana, luego en otro momento primero el tema. Pero eso es impresionante, como un milagro que es motivo de alegría, es impresionante cómo se transforma en una gran ira. Dice en el 16, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. No es cierto, no es cierto. Ahora voy a coger un versículo. No es cierto que el Señor fuese provocando. El Señor era respetuoso para con la ley. Lo que pasa que si pasaba por allí y encontraba un enfermo, porque no lo curó a todos, curó a este. Luego curó también a sinagoga un hombre que tenía mano seca. A lo mejor había otros, pero él curó a ese hombre porque él quiso. Hay un versículo que vamos a leerlo en Marcos 1:32. Estuvo en el 29, pone al salir de la sinagoga, porque era el día de reposo, y en el 32 dice, cuando llegó la noche, porque cambiaba la noche, al atardecer, ya tirando, iba el sol, ya se acababa el día de reposo. Entonces dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, al ponerse el sol ya no era día de reposo, dice, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. El Señor era respetuoso. Lo que pasa es que el Señor no seguía el juego con la religión. La religión siempre nos está diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, aprisionando a la gente, porque no haga aquello, porque hay que hacer tanta ordenanza, porque se tiene que hacer esto, esto está prohibido, esto no está prohibido. Y tenía al pueblo de Israel, lo tenía encadenado. Y el Señor, en su misericordia, porque el Señor nos exige, dice, misericordia quiero y no sacrificio. Pues vería ese hombre allí hecho una piztrafa y llevaría allí mucho tiempo allí, y porque él le dio la gana, pues lo curó. O es que hay que hacerlo en una hora concreta o en un día concreto. Eso es lo que trae la religión. Estas palabras que pone aquí en el 24 tienen una doble importancia por quien las dice. La está diciendo el Hijo de Dios. A veces, cuando sentimos las palabras Hijo de Dios, Dios Padre, salvación, nos acostumbramos como los gorriones en la vega. No nos estremecemos. Cuando la persona de Jesús habla, era para que se nos pusiera el vello de punta. Porque es que es el mismo Dios encarnado quien está hablando y está avisando y avisando y avisando. Ese es el que dice en Hebreos 1:2 que el Señor habló de muchas veces y de muchas maneras por los profetas, y ahora está hablando por su Hijo amado Jesucristo. Y el Hijo amado Jesucristo está diciendo estas palabras hermosas y llenas de promesas preciosas para los que van a creer en Él. Jesús no negó nunca. Hay quien piensa, incluso los testigos de Jehová, no, porque esto, porque lo otro. El Señor Jesús desde el principio está diciendo que es el Hijo de Dios. Y el versículo 1:1 Marcos dice, principio del Evangelio, Hijo de Dios. Que quiere dejar bien sentadas las bases, como diciendo, no, quien está hablando aquí es el mismo Hijo de Dios. Y ese era el problema que tenían los judíos. Hay un versículo que, en el versículo, hay un versículo que no lo tengo aquí, que también dice, porque también querían matarlo porque decía que era como su hijo, pero no lo recuerdo ahora, no lo recuerdo ahora. En el versículo Lucas, en Lucas 22:53, el deseo de los judíos, bueno, de la religión oficial, era matar al Señor Jesús. Hay una cantidad de versículos que confirman que la intención de la religión oficial era matar al Señor Jesucristo, porque decía que era el Hijo de Dios, y eso para ellos era una blasfemia. Y en el capítulo 22 de Lucas 53 dice así: vamos a leer la segunda parte del 52. Dice, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Esto me entremece porque son instrumentos de la ira de Dios. Estos elementos los va a usar el Señor para su gloria y honra. Hasta ahora el Señor hacía lo que tenía que hacer durante 3 años y pico de testimonio, y cuando empieza a, dice, ahora es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Es el momento, como bien dijo José María la semana pasada, de empezar el camino hacia la cruz, de estar en la cruz junto a dos ladrones y morir por cada uno de nosotros. Bueno, ya hemos aprendido dónde lo dice estas palabras, las personas que escucha y quién lo dice. Es importante saber esto porque estas palabras trascienden más allá de la tierra y transforman vidas. Y ahí estas palabras repetitivas, el Señor Jesús quiere dejarlo bien claro. Quiere dejarlo bien claro porque es que nos va la vida en ello. Por eso nos advierte. Siempre que se refiere al Señor Jesús a estas palabras, de cierto digo, va a decir algo trascendente. Y aquí en este contexto va a decir algo muy serio. De cierto os digo, el que oye mi palabra, pero el Señor dijo muchas cosas. El Señor dice que mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo le da, sino como yo la doy. Dice también que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la luz del mundo. Y hay un montón de promesas preciosas que dice el Señor. Pero aquí cuando habla, el que oye mi palabra es que está predicando. ¿Y qué predicación hace el Señor Jesús? He hecho la pregunta al aire. ¿Qué predicación era la que habla hacía? Bartolomé, tú lo sabes, seguro. Bueno, pues cuando predica, las predicaciones que hace el Señor Jesucristo, dice, arrepentíos. Esa es la predicación súper, súper, que hacía siempre el Señor Jesús. Cuando habla, se refiere al que oye mi palabra, está hablando de que hay que arrepentirse. Ese es el Evangelio. ¿Pero qué Evangelio? Porque es que hay otro Evangelio. Vamos a mirar en Gálatas. En Gálatas, Pablo nos advierte de que también puede haber ciertos evangelios adulterados, pero con el nombre de evangelios. En Gálatas 1:6, aquí se predicó en Galacia el evangelio, pero hubo situaciones que los judaizantes empezaron a decir cosas, y dice en el 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y qué quiere decir la palabra evangelio? Ya lo he dicho muchas veces porque me gusta decirlo. Buenas nuevas de salvación. Durante todo el Antiguo Testamento hay buenas nuevas. Buenas nuevas a Noé, a Abraham, a Jacob, a los profetas. Y siempre que habla el Señor con hombres y mujeres, está dando buenas nuevas de salvación. Esas son las buenas nuevas. Ese se llama evangelio. Pero hay cosillas, hay unos evangelios que no son evangelios. ¿Os suena esto? ¿Todos los que se bautizan de chiquillos son cristianos? ¿Lo habéis sentido por ahí alguna vez? ¿En una iglesia llamada oficial? Pues sí, a mí me bautizó mi madre de pequeñito y soy cristiano. Y luego me casé por la iglesia y soy esto. Y luego ya estoy esperando la extremunción y voy, vaya, por la autopista al cielo. Luego también hay otros. En el gremio de los protestantes, si haces tal oración, si aceptas a Jesús como tu salvador y levantas así la mano de puntilla, que no te vea mucha gente, y luego haces lo que te da la gana, hay predicadores que crean el ambiente con música, con canciones, y agachan la cabeza y no son capaces de levantarse, porque luego más adelante haces así y luego hacemos una oración ahí dentro, porque claro, se tiene que esconder por si se avergüenza del evangelio. ¿Habéis sentido alguna vez eso? ¿Eso es el evangelio? Eso no es el evangelio. Si quieres que te vaya bien la vida, acepta a Jesús, que te bendecirá mucho. Si tú tienes problemas con tu matrimonio, acepta a Jesús, que te irá estupendamente todo. Si aceptas a Jesús, todo te saldrá bien. Y luego los primeros meses, cuando ve uno que la cosa no funciona, que te despiden del trabajo, que te enfadas con esto, el otro, y dice, pues bueno, ¿pero qué evangelio he creído yo? Pero si esto sigue igual. Es el evangelio diferente. Ese es el evangelio que Jesús, el Cristo, el Mesías, el ungido, no predicó. Pero es que sus discípulos tampoco predicaron. El que oye mi palabra, el evangelio de arrepentimiento. Es urgente, hermanos y hermanas, entender esta palabra tan sencilla de definir. De definir, que quiere decir dolor, tristeza de corazón. Y también arrepentirse quiere decir volver a cambiar, dolor en corazón. ¿Os acordáis la bienaventuranza? Bienaventurados los que lloran, felices son los que lloran porque están en la situación de pecado. Saben realmente que su pecado es grande de delante del Señor. Y por eso lloran. Por eso son felices. Porque es el primer paso para el arrepentimiento. Y cuando el Señor ve esa actitud de arrepentimiento, es cuando el Espíritu Santo te mueve y te lleva a la cruz, a esa cruz tan hermosa que predicó también José María. Es cuando vamos a esa cruz. Ahí en Hechos 2:38 aprendió bien la lección el apóstol Pedro, y en capítulo 2, versículo 38, fijaos lo que dice. Está diciendo que el que vaya a los pies de Jesús le va a tocar esto y lo otro y no va a tener problemas con los romanos. No. Dice, Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Porque la cosa del pecado, porque no se puede ampliar, es algo muy serio delante del Señor. Es algo muy serio. Y a veces nosotros, pues esto no lo creemos ni los creyentes. Porque si supiéramos delante de la justicia de Dios y la santidad de Dios lo que es el pecado, la abominación tan grande, nos echaríamos a temblar. Porque es por causa de nuestro pecado, que no quiero repetir palabras de José María, es por causa de nuestro pecado donde allí Jesucristo en la cruz fue maldito. Aquí en el 3:19 también dice algo bastante hermoso. En el versículo 9, perdón, Hechos 3:19, dice pues casi bien lo mismo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y qué quiere decir esto también? En los versículos 13, 14 y 15, fijaos, para que entendamos realmente el 19, dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, ¿qué quiere decir? Arrepentíos porque anteriormente no habéis reconocido a Jesucristo como el Señor, no habéis reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, no habéis reconocido a Jesucristo como el ungido que viene para justificación a través de su muerte. Entonces, ¿qué quiere decir arrepentíos? Pues arrepentíos es volver. ¿Convertirse qué quiere decir? Si estos personajes hicieron de esta manera, ahora tienen que reconocer a Jesús como su Salvador. Tienen que reconocer a Jesucristo como el ungido, como el enviado del cielo. Eso es lo que está diciéndole. Que cambien, si lo hacían de una manera, que ahora lo hagan de otra, en una actitud de arrepentimiento, que lo han hecho mal. Peso en el corazón. Porque al no reconocer a Jesús como Mesías, como Hijo de Dios, pues pasó lo que pasó, por ignorancia, aunque fueron instrumentos del Señor, por su pecado murió el Señor Jesucristo. También es importante saber que arrepentimiento solo lo da Dios por su gracia, porque nosotros estamos muertos en el delito del pecado. El Espíritu Santo nos tiene que encender la llama, porque si habéis visto, por desgracia, alguna persona muerta, por sí misma no puede moverse, no puede hacer nada. Tiene que haber alguna chispa para que le dé esa vida que no tenía. Entonces, a través de la gracia de Dios, nos da el arrepentimiento. Toda la salvación, incluido el arrepentimiento, es el resultado de Dios. El Señor se acerca a nosotros, abre nuestros ojos, cambiando nuestros corazones. La paciencia de Dios nos conduce al arrepentimiento. Y Pedro lo dice en 2 de Pedro 3:9, que casi más de uno lo sabe de memoria. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y esta promesa, cuando el Señor dice, el que oye mi palabra y cree que me vio, tiene vida eterna, pues yo es que realmente, al ser mortal y muy poquita cosa y muy ignorante, no sé lo que es la vida eterna. Pero hay un versículo en la Biblia que lo está mirando y me gustaría compartirlo con vosotros para que nos dé la idea lo que es la vida eterna. A lo mejor hay muchos o más profundos, pero a mí me ha gustado mucho este. En el capítulo 21 de Apocalipsis ya han pasado cosas muy desagradables. El Señor ya ha hecho lo que tenía que hacer. Y dice en el capítulo 21:3-5. ¿Lo leemos todos? Quien tenga Biblia, claro. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Fijaos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Tendrá faena el Señor, ¿eh? Porque las lágrimas que hemos corrido aquí en este mundo, desde que nacemos hasta que morimos, por muchas causas, por causa de nuestro pecado, por causa de los pecados de los demás, por causa de lo que sea, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ya no habrá temor de la muerte, porque ya hemos pasado a otro espacio, a otra dimensión, se podía decir. Ya no tenemos que tener temor de la muerte. Pero es que no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor, plácido, ni más dolor, cuando estemos con el Señor. Porque las primeras cosas pasaron. Las primeras cosas pasaron. La angustia por causa de nuestro pecado llegó ya a su fin. Ya ha establecido el nuevo sistema, el Señor, para su gloria y honra, y nosotros oremos por la gracia de Dios, por tener ese sello en el de salvado, estaremos con el Señor en esa nueva Jerusalén. Puede que haya otros versículos mejores, pero este para mí es hermosísimo. Que cuando yo muera, que sepa que por el tiempo de los tiempos estaré con el Señor. Con el Señor. Dice que ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, fijaos lo que dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Tenemos un Dios fiel, cuando dice una cosa la cumple. Y nosotros tenemos que tener ese descanso y esa esperanza de lo que está diciendo aquí es verdad. No sé expresarme a lo mejor de la eternidad, pero sé que ese lugar del cielo, que eso tiene que ser para los que creemos en el Señor Jesucristo, eso es un consuelo. Pero, como en las monedas, hay dos caras. Sí, hermanos, hay dos caras. Hay una promesa hermosa que para el que cree y oye su palabra y cree en el que le envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Pero hay una causa-efecto, sino por el contrario, hay condenación. En el versículo, capítulo 3 del mismo libro, en el 18, porque siempre cogemos el 16 cuando se predica el Evangelio, no sé por qué. A veces queremos poner un Dios tan amable, tan afable, pero a veces dejamos la justicia de Dios. Olvidamos de predicar de la ira de Dios, de una ira santa de Dios. Dice en el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fijaos qué condenación. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Os acordáis de los dos caminos, el angosto y el ancho? ¿Cómo va la gente por camino ancho? Y no se molesta entre ellos, carro, mula, ejército, y qué bien va la gente por allí. Y sin embargo, el camino angosto, que es la vida, para la gente, hay una vereda. No sé por qué, hay una vereda. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. A veces, estos evangelios o estas predicaciones humanistas que hacemos, hablando de la bondad del hombre, qué bueno es el hombre. ¿Cuántas veces le hemos dicho a los compañeros de trabajo o al vecino que es pecado? Venga, decidme. ¿Alguien le ha dicho, sí, tú tienes costumbre? Yo he ido contigo, pero es de los pocos. Es que tú eres pecador, es que tú no quieres saber nada de Dios. Tú no eres agnóstico, no eres nada. Tú lo que pasa es que eres una mala persona y no quieres tener contacto con Dios, porque está, pues, la luz y las tinieblas. Y el hombre cogió su elección y amó más a las tinieblas que a la luz. Entonces, por su propio peso, por su causa y efecto, pues serán condenados. Serán condenados, aunque se hayan bautizado por la Iglesia Católica, si no se han arrepentido. Y serán condenados, aunque haya dicho así, con la mano muy chiquitita, que han aceptado a Jesús y no han cambiado sus vidas. Porque hay muchos protestantes que no han cambiado sus vidas y no se han arrepentido de sus pecados. Y siguen tan pecadores como estaban antes. Y siguen tan pecadores, aunque se llamen evangélicos, como lo eran antes. Porque no se han arrepentido y no han cambiado su vida. Hermanos, tenemos que considerar estas palabras porque son de una seriedad absoluta. Las palabras del Señor no es para reírse de ellas ni para olvidarse de ellas. Pablo nos advierte, vamos a leerlo también todos, este versículo tan importante que deberíamos de saberlo de memoria. Yo lo sé, pero no quiero dármela ahora. Pero este versículo es muy importante que lo tuviéramos en el corazón. Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Está hablando con el rey Agripa y está dando su testimonio para el contexto que quiero darle. Y en el versículo 20 dice: sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepienten y se convierten a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. No es levantar la mano, no es decir una oración con el predicador de turno en las misiones, porque el otro día sentí una predicación y dice: hermano, es un inciso, hermano, ya no voy a hacer más exposición del Evangelio en la plaza tal, porque se convirtieron, contamos 400, Han pasado 6 meses y no ha venido ni uno a la iglesia. Ni uno ha venido a la iglesia. Y todos levantaron la mano. Y pusimos la música adecuada, y pusimos esto, y creamos el ambiente religioso. Y eso se lo da mucho a las misiones internacionales. Pero se habla muy poco de arrepentimiento, se habla poco de pecado, se habla poco de la miseria del hombre delante de Dios. El hombre no quiere saber nada de Dios. Que no quiere, no quiere. Entonces hay que decirle al hombre que es pecador. Y hay que decir en los púlpitos que el hombre y la mujer está bajo la condenación. Y estamos diciendo que el Señor vendrá y recogerá su iglesia, pero que no está escrito en el libro de la vida, estará condenado eternamente y para siempre. Y Dios será justo. Y aquí está diciendo, haciendo obras dignas de arrepentimiento, que se vea vuestro salero. Si Jesucristo es el Señor, pues mostradlo. Y yo he puesto aquí pregunta que en ese contexto voy a decir, el que iba a sacrificar a los ídolos, pues que no fuera, o que no comprara cosas de los paganos, que Jesús era su señor, no el emperador de turno, que no le pegara a su mujer, eso no es de risa, porque por una mala comida ya le pegaba a la mujer y la ley lo defendía, podía hacer con la mujer lo que quisiera, que no fuera un borracho y que no se fuera con otras mujeres, porque era lo normal, que no matara a su hijo rebelde de una paliza, porque legalmente se podía matar a un hijo. Es que el hijo no puedo con él, ¡pum, pum! Y se lo cargaba. La ley lo protegía. No estoy diciendo ningún disparate, hermanos. Es eso, ¿eh? Que dijera la verdad. Que fuera buen trabajador. Que amara al prójimo. Y yo he puesto también para el siglo XXI, Jesús es mi Señor y Dios. ¿Quién dice eso cada día? Lo vamos de puntillas. Estoy en el mundo, pero mi Señor dice que no soy del mundo. Y eso se nota también. No ir a misa, también da risa, ¿no? Pero no es de risa no juntarme con los hermanos. Porque la iglesia es un organismo vivo que tiene vida, porque la vida tiene el Espíritu Santo. Y es el sitio donde, si somos un poquillo más buenos, es porque estamos en comunión con el Señor y con los hermanos. Porque si no, seríamos peor que Hitler. Porque esa es la condición pecadora. Amar a los hermanos y al prójimo, no convivir en el pecado, somos pecadores, y la primera carta de Juan reconoce que somos pecadores, podemos pecar, pero no convivir en el pecado continuamente. No decir tacos, no decir insultos. Fijaros las cosas que estoy diciendo. Pues eso son las muestras de que nos hemos arrepentido de nuestros pecados. Y si vamos para allá, porque es muy fácil decir la conversión, si vamos para allá, pues ahora lo volvemos y vamos para allá. No, eso es muy fácil, eso a veces pues roza a lo tonto decirlo. No, señor, tenemos que arrepentir de nuestros pecados. Tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Dios y Señor, pero luego hacer obra digna de arrepentimiento, que bien se explica en los estudios de Santiago. Santiago es un hombre rudo, que no es tan técnico como Pablo, pero dice las cosas muy claras. El que está vivo y el que está muerto se nota la diferencia. Y el que dice que cree y no tiene obras, tiene razón. Tiene razón, porque es que queremos vidas nuevas. Vidas nuevas porque es fruto de que está haciendo un efecto el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesucristo dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no pasará condenación. Y eso es una promesa, pero primero hay que arrepentirse de sus pecados. No se puede decir, soy cristiano porque a veces el predicador me invita. No, señor. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y si es que esperar a una persona recién venida aquí a la iglesia, 1/2 año, 9 meses, predicarle, el Espíritu Santo hará su obra en su interior. Pero nosotros a veces forzamos a que la gente diga sí. Y cuando dice sí, lo dejamos. No, Señor, eso es una obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es cuando empieza a meterle en su corazón y en su espíritu la conciencia de pecado y le hace mirar a esa cruz bendita. Y se me ha ido el tiempo. Pues que el Señor os bendiga y que sirva de edificación para la Iglesia. Amén.